No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. La sociedad machista aparece en ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Y 10 pasaditas. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas en el miércoles 15 de enero con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Empezamos unos minutitos más tarde porque estábamos relajadas hablando de todo, como somos mujeres. Enero es como un mes de vacaciones tranquilas, es como la pretemporada para Buenas y Santas y empezamos y arrancamos con todo para febrero con equipo. No va a estar completo el equipo hasta principios de abril, pero vamos a ir tomándonos vacaciones. En el caso, la primera que se va, bueno, se fue en diciembre, Male, pero en este 2014 la primera que se va soy yo, así que hoy es el último programa, hasta dentro de 3 semanas que vuelvo a Buenas y Santas. Me voy a tomar 2 miércoles de descanso para relajar, para olvidarme que con Male me llevo mal y todas esas cosas, y después volver con todo, intentar llevarme bien con todo el equipo nuevamente y seguir con todo, con Buenas y Santas. Mentiras, nos llevamos bien entre todas y está todo más que bien, pero es un chiste, es nuestra interna con Male habitualmente. Pero bueno, a ver, vamos a hablar de muchísima información que tiene San Lorenzo, pero antes voy a mandarle un saludo a Romy, que está en Camucha, así que le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto, así la tenemos la semana que viene acá con nosotras. Y les cuento que quien le voy a dejar el mando para que lo choque durante 2 semanas... y la carretera libre va a ser a Colipe. Colipe va a estar conduciendo Buenas y Santas, así que usted choquele tranquila, no hay problema. Después se levanta Buenas y Santas. No, nadie va a sacar nuestra reputación. Quédese tranquila. Así que le voy a dar las buenas tardes a Male. Muy buenas tardes, Male. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Lau. Bueno, espero no chocar la Ferrari. Tengo son dos pruebitas. Usted me dijo, si la primera no funciona, vemos qué hacemos la segunda. Totalmente. Son dos oportunidades que voy a tener. Totalmente. Bueno, esperemos que cuando usted vuelva no se haya caído todo esto, este imperio que usted ha construido. Así que vamos a ver si hacemos lo mejor posible, lo que va a ser la conducción. Seguramente acá la señora Laura Sodano me va a estar ayudando, una chica con experiencia. No me va a dejar sola en esta, supongo. Jamás. Bueno, eso espero. Así que bueno, con mucha información para brindarle a todos nuestros oyentes, con una consigna del día que ahora la vas a decir seguramente. Así que bueno, empezamos el programa un poquitito, como decías vos, más tarde, porque estábamos hablando de cosas de mujeres, esperando a Laura. Como decís vos, nos tomamos nuestro tiempito para relajarnos. Ya vamos a empezar cuando empecemos campeonato, copa, todo eso. Vamos a tener mucho trabajo, así que ahora lo tomamos con un poquito más de relax. Y además vamos a tener mucho trabajo. Y les puedo decir algo, que después yo lo voy a hablar con el director de la radio, pero prepárense, 12 de marzo hay un partido ese día. Si ustedes miran, es un miércoles, podemos hacer el intento de un Buenas y Santas transmisión, podemos probar a lo que vendría en junio, lo haríamos vía telefónica, más caserito en ese entonces va a ser, pero vamos a hablarlo, lo vamos a hablar. Yo el otro día dije, estuve pensando por... No lo hablé con nadie, ¿eh? Estuve pensando y dije, ¿levantamos o ya nos animamos? Así que vamos a hablarlo después en equipo y todo. Pero le voy a dar las bienvenidas a Laura Sodano. Muy buenas tardes, Lau. Muy buenas tardes para todas. Bueno, nuevo programa. Seguimos en pretemporada, igual que los jugadores. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengamos información y muchas cosas más. Totalmente. Y... A ver, le voy a dar la bienvenida a nuestras productoras que están del otro lado, que espero las entrevistas que me prometieron, ¿no? Ya están transmitadas. ¿Ya lo tengo conectado? Ah, buenísimo. No está conectado. Le contamos a la gente y agradecemos que se vienen nuevas fotos de Buenas y Santas. No, a ver, por Twitter adelantamos algo, pero después van a tener en febrero, cuando se venga toda la artística nueva de Buenas y Santas, que vamos a estar preparando y todo lo que se viene. Es decir, el 5 de febrero, cuando largamos con todo Buenas y Santas, sale todo de nuevo a la cancha, todo nuevo, porque pensemos que el 9 de febrero, que va a ser el 7 de febrero seguramente, San Lorenzo está debutando en Bahía Blanca con Olimpo. Luego estará viajando a Ecuador o a Brasil por la Copa Libertadores. Así que ahí ya tiramos toda la carne al asador y Buenas y Santas sale con toda la cancha. Pero si hablamos de que Buenas y Santas sale con toda la cancha, le contamos a la gente que ya lo pueden ver. ¿No escucharon el programa de la semana pasada? Lo encuentran en www.buenasantas.blogspot.com.ar. Ahí está el programa de la semana pasada, colgadito para que lo escuchen y disfruten del programa anterior. El de hoy lo van a tener mañana, obviamente, y así más las entrevistas. No se cortó en su momento la entrevista con Pablo Calvo, va a estar también separada. Son lo que vamos a usar nuestro blog, es prácticamente para eso, para subir nuestros programas. Así que toda la información de Buenas y Santas la consiguen por www.buenasantas.blogspot.com.ar. Pero vamos a dar la consigna del día de hoy. La consigna es: ya que llegó Blandi, ¿qué otro refuerzo les gustaría que llegue a San Lorenzo? ¿O en qué puesto? Así que los leemos, nadie tiene la verdad, como decimos siempre, es participar y se ganan la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión a fin de mes, que van a estar haciendo el sorteo las chicas dentro de 2 semanas. Es decir, el 29 van a estar haciendo el sorteo y van a estar sorteando entre todos los que participaron de las consignas que fuimos presentando programa tras programa. Y si tienen que participar, ¿por dónde lo hacen, Male? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, le dan me gusta, ya están conectados con nosotras, o al Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día o de los distintos temas que vamos tratando en el programa. Y como lo dijo Dani, van a participar del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión, que vamos a estar realizando en 2 semanas, si no me equivoco. Así que aprovechen, contesten la consigna y participen de este sorteo. Así es, así que ¿dónde nos pueden llamar? Si es vía telefónica y todavía tienen doble chance, recuerden. Así es, tienen doble chance por salir y hablar un ratito con nosotras contestando la consigna de participar por el sorteo. Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí todos los medios de comunicación para, valga la redundancia, comunicarse con nosotras, hablar por teléfono o vía Twitter, vía Facebook, y Male los va leyendo y agregando en su lista súper que la va actualizando semana tras semana. No me odies, fue con cariño los mensajes de hoy. Sí, pero en un momento que estoy por colapsar no me puede mandar un mensaje así, Cardo. Bueno, pero es con amor, usted sabe que es el amor, es más fuerte. Hubiera esperado 10 minutitos que llegara a mi casa y... No, yo no sé sus horarios, Colipe. A las 3 estoy en mi casa. Bueno, la próxima lo voy a pensar. La próxima sepa, después de las 3, la próxima lo voy a pensar. Lo que quiera. La próxima lo voy a pensar. Justo, perdón, leo, porque estamos con la tele, el gobierno le da 100 millones a lo que será para evitar conflictos con jugadores por falta de pago. Será a los clubes. Pero si ustedes ven a quién está firmando yo en ese momento... eso. Me asusté mucho, por eso estoy leyendo. Es un cuco, un expresidente de San Lorenzo. ¿Pero son imágenes viejas o no? Son imágenes viejas, sí, son viejas, son viejas. Tranquilas, chicas, no lo tenemos más de presidente, tranqui. Bueno, ahí lo vemos al expresidente. Unas imágenes viejas que tiene. Muy capciosa igual la imagen, muy capciosa. Y pero lo hacen bueno. A propósito. Sabemos, más allá de que yo no, como dije ayer en mi Twitter, no hiero susceptibilidades políticas, no estoy ni de un lado ni del otro, pero bueno, es el canal que más allá está en contra de todo. Entonces ahora busca las imágenes capciosas para... manchar la cancha, decirlo de una manera. Pero vamos a seguir con toda la información de San Lorenzo. Y me voy a ir un poco con lo que está pasando en Jardales. Los jugadores siguen entrenando. Ahora están jugando amistosos en este momento, a puertas cerradas, sin ingreso a la prensa, sin nada. La atención a la prensa será mañana. Llegó Nicolás Blandi y se terminó una de las novelas de este verano. Finalmente firmó el día lunes para San Lorenzo y se convirtió en refuerzo del equipo de Edgardo Bauza. Así que tenemos un nuevo jugador, tenemos un delantero y San Lorenzo va con todo para lo que se viene. Pero me voy a ir un poco con la información de la mano de Male y de Laura. ¿Qué tienen por ahí? Y lo de la pretemporada que hablábamos en Cardales. Como decía, San Lorenzo está jugando en estos momentos un amistoso con Acassuso. En realidad son amistosos informales. Este es el segundo, están jugando ahora el segundo tiempo. El primer partido... que fueron tiempos de 30 minutos, lo ganó San Lorenzo por 2-0 con goles de Navarro y Contreras, ¿sí? Así que eso fue el primer partido informal que se hizo frente a Casuso en la tarde de hoy, más tempranito, lo ganó San Lorenzo 2-0. Ahora están jugando el otro partido con los jugadores más que van a ser un poquito más tenidos en cuenta, los que van a ser titulares, por decirlo de alguna manera, y gana San Lorenzo 1-0 con gol de Ángel Correa frente a Casuso. Así que seguiremos las alternativas de estos últimos 20 minutos que deben quedar de este amistoso informal en Cardales. Mientras que San Lorenzo obviamente se sigue preparando, sigue teniendo su puesta a punto en Cardales, como lo viene haciendo desde ya hace 10 días. Blandi esta tarde pudo entrenar con sus compañeros, ya se había presentado esta mañana, donde recordemos que tenía un golpe en uno... Te voy a corregir, Lau. Ya ayer se entrenó a la par de sus compañeros. Hoy es miércoles, perdón. Hoy es miércoles. Ayer. Sí, estoy desfasado un día. Ayer a la mañana, al principio, no se había podido entrenar por el golpe en el dedo que tenía, por un pisotón que había tenido en Boca, que se lo había dado Gago, pero bueno, por suerte... Ya Nicolás Blandi está entrenando con sus compañeros con normalidad. Que bueno, como decías, terminó la novela de Blandi, que el miércoles pasado parecía que firmaba en esas horas y al final, bueno, se retrasó casi una semana más. Pero bueno, llegó Blandi en las mismas condiciones que habíamos dicho en la semana pasada, con el 50% del pase. Y la traba era que si juega contra Boca, si no juega contra Boca, el sueldo del jugador. Y finalmente se arregló que va a poder jugar contra Boca y los honorarios del jugador. Así que tenemos un nuevo 9. También, obviamente, esperando a la espera de la pronta recuperación de Martín Cauterucho, que sigue agilizando su puesta a punto. Así que bueno, esperemos... Les deseamos todo lo mejor a Nicolás Blandi en este paso por San Lorenzo, que ha hablado muy bien, ha dicho que es un paso importante para su carrera y que no va a hablar de Boca porque eso ya había quedado en el pasado. Totalmente, así fue la presentación de Nicolás Blandi, que estuvo a cargo de el presidente y Bernardo Romeo. Tuvo una una conferencia de prensa el día de ayer, así que Nicolás Blandi es nuevo refuerzo. Ahora quiero saber de qué jugadores se habla que pueden venir a San Lorenzo. Y por el lado de San Lorenzo se habla de Carlos Valdés, a ver, dije bien, no quiero equivocarme nombres, y de alguno más tenemos por el tintero. Yo el que más escucho y que muchos dicen y confirman y reconfirman en el mundillo Twitter es Carlos Valdés. Veremos si se da la transacción finalmente. Lo que pasa con Valdés es que es un jugador que fue ofrecido y que ha sido de interés de la dirigencia. Por eso es como que está dando vueltas. El jugador tiene muchas ganas de venir a jugar a San Lorenzo. También sabe que tiene el año de Mundial, así que también es una muestra importante para él, para poder jugar y para poder mostrarse en un club que va a tener competencia a nivel internacional como San Lorenzo. Por eso, digamos, el representante ha salido a hablar. Están muy interesados y muy entusiasmados con la posible llegada de Valdés a San Lorenzo. Lo que pasa es que no hay nada, digamos, oficial. Digamos, hay un interés de la dirigencia, hay un interés del representante y del jugador, pero contactos oficiales todavía no ha habido, pero se estaría resolviendo en estas próximas horas a favor, obviamente, de que venga este jugador. Lo que se ha hablado, pero ya quedó descartado obviamente en esta tarde y ya a principios del día de hoy, era la posibilidad de que viniera Nicolás Burdizo en el caso que no llegara Valdés, y teniendo en cuenta que termina el vínculo con el Club Italia de ahora. Pero, digamos, Nico Burdizo rechazó esa posibilidad y prefiere quedarse en Italia por ahora. Ahí toda la información de los posibles refuerzos, posible refuerzo que y pueden. Y déjeme decir una cosita más, estarían yendo por otro delantero, ¿sí? Todavía no hay otro... A ver, es verdad que preguntaron por el Picante Pereira, lo que pasa que han tirado cifras exorbitantes para lo que es el mercado a nivel nacional, habían hablado algo así de 7 millones de pesos, con un jugador que tiene 30 años y ya a esta altura, digamos, esa suerte y verdad, dependiendo... no tiene mucha capacidad de reventa, esa es la realidad, porque una campaña mediana o de 6 puntos para abajo, obviamente te tira para abajo el poder de reventa. Así que estaban tratando de poder hacer un poco más accesible, pero bueno, había un interés por el Picante Pereira que por ahora con esas cifras obviamente no va a poder ser posible, así que están buscando otras alternativas para poder acompañar la delantera azulgrana a Blandi en principio y luego cuando se recupere a Cauterucho. Déjame destacar algo que pasó también en el mercado de pases anterior, que no hay una danza de nombres eterna, como ha pasado otros años atrás, que incluso de toda la danza de nombres se termina contratando el 50% de esos jugadores. Correcto. Y como vinieron se van al club, así que la verdad que es algo, un buen manejo dentro de toda la dirigencia, que no deja filtrar nombres que tal vez no tienen chance o gustos personales o... Simplemente, si están todos de acuerdo, van ese jugador y así se hacen las negociaciones. Es lo que pasó en el mercado de pases anterior y que ha traído muy buenos resultados. Totalmente. Eso es lo que se está manejando en este entonces. Lo que llegó Nicolás Blandi a San Lorenzo. Carlos Valdés puede llegar a venir, el colombiano. Y veremos qué es lo que sucede con este equipo. Y la ida, perdón, de Alan Ruiz al Gremio de Porto Alegre. Que finalmente se conocieron los números, es un préstamo por un año de $400,000 y una opción con opción de compra que, si no me equivoco, era de casi $5 millones, que a San Lorenzo le quedaría algo así como 4 millones, alrededor de 4 millones. Así que finalmente Alan Ruiz ya fue presentado al Gremio de Porto Alegre, mucha expectativa respecto de jugador, así que tiene un año para mostrarse en Brasil. Así es, un jugador que tiene que sino tener ritmo. Por eso fue prestado el Gremio de Porto Alegre. No sé cómo quedó eso, a ver, quiero que me desanen mis compañeras y me digan si tiene la cláusula para no jugar contra San Lorenzo. En realidad iba a haber una cláusula, pero el propio jugador pidió o exigió que él no iba a jugar contra San Lorenzo. Ahí está. Por decisión del jugador. Decisión del jugador. Así que Alan Ruiz terminó yéndose al Gremio de Porto Alegre. Llegó Nicolás Blandi. ¿Llegará o no llegará Carlos Valdés, el colombiano? Veremos qué es lo que pasa. Tenemos mucha más información de San Lorenzo. La pretemporada está llevando la tercera y cuarta división de San Lorenzo en la ciudad de Bolívar. Adelante. Los cambios que hubo en San Lorenzo. Se fue el DT más ganador del San Lorenzo. Hay mucha información. El cupo femenino en San Lorenzo. Hay muchísima. Los dos despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo. Tenemos muchísima información desde el lado político también, desde el lado institucional. El partido del básquet del viernes, cuando Buenas y Santas estuvo ahí, dijo presente. Tenemos muchísimo por delante. Entrevista femenina. Entrevista tapada, capaz, hay una ahí tapada, tenemos que esperar que se confirme, porque si no, viste, las productoras después me retan, así que ahora... Pero no es la de siempre. Es otra tapada. Ojalá que lo tengamos antes de que yo me vaya de vacaciones, y si no, lo van a tener ustedes las próximas dos semanas. Veremos si nos atiende. Seguramente nos atiende, siempre tiene la mejor, igual con Buenas y Santas, la verdad que nunca se portó de mala manera. Así que es el momento de irnos a la primer tanda de Buenas y Santas. Nos vamos con la tanda publicitaria, con los que nos bancan programa tras programa y con dos temas musicales. Y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llámanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. www.radioarroba.com. All you wanna do is ride around. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 8 menos 20 de la noche y estamos acá por Radio Arroba con un nuevo programa con toda la información de San Lorenzo de Almagro cuando ya terminó el amistoso donde San Lorenzo se impuso por 3-0 con los titulares y los tantos lo hicieron Ángel Correa, Nicolás Blandi y Héctor Villalba y con los suplentes ganó 2-0 con goles convertidos por Leandro Navarro y Rodrigo Contreras. Así que San Lorenzo venció a su par de Acasuso en este amistoso que estuvo esta tarde en el predio de Cardales, donde San Lorenzo está llevando a cabo la pretemporada. Después vamos a ir con los partidos amistosos que tendrá San Lorenzo por delante. La semana que viene va a estar viajando a Salta. Vamos a estar contando toda esa información. Pero ahora me voy a ir... Algo que siempre digo yo y es que es más que importante que seamos socios de San Lorenzo. Nuestro aporte es el ingreso más genuino que tiene nuestra querida institución. Y si hablamos de hacerte socio, ¿por qué no hablamos del cuervo móvil que sigue girando por la costa atlántica? Sumando cuervos, sumando socios por allá, sumando tapitas también, que es la misión solidaria que tiene el Cuervo Móvil en esta oportunidad, sumando metros cuadrados, así que quiero irme a saber y saber dónde está el Cuervo Móvil en este momento, ¿vale? Bueno, vamos a dar algunas fechas del Cuervo Móvil, que en el día de ayer y hoy estuvo en Pinamar, mañana y el 17 va a estar en Villa Gesell, el 18 en Santa Clara, el 19, 20, 21 y 22 en Mar del Plata. Así que esas son las fechas de esta semana para aquellos que quieran acercarse a la costa atlántica, que estén de vacaciones o que estén de por ahí, que se puedan acercar al Cuervo Móvil, hacerse socio, comprar indumentaria, aportar sus metros cuadrados. Y en este caso también, ante una acción solidaria, como recién decía Dani, que están juntando tapitas de envases plásticos para estar donando al Hospital Garrahan. Así que está bueno que los que estén por ahí puedan darse una vueltita, compartir con otros cuervos, ayudar y por supuesto seguir siendo parte de San Lorenzo, haciéndose socio, comprando indumentaria y también los metros cuadrados. Recuerden que el objetivo principal de este Cuervo Móvil este año va a ser llegar a los 70.000 socios. 80.000, perdón. 80.000, 80.000 exactamente, 80, perdón. Así que bueno, queda un largo año por delante, seguramente con esta gran iniciativa que tuvo la dirigencia y que es algo revolucionario también, porque hay que decir, son muchos los socios que se han creado en este último tiempo, así que es algo más que interesante, lindo, y los que están por allá, ni hablar, que seguramente si están, un ratito se van a dar una vuelta por ahí, a compartir, no sé, unos mates con otros cuervos y a estar disfrutando de lo que le ofrece el Cuervo Móvil. Ahí toda, ¿dónde anda el Cuervo Móvil? Sigue girando por la costa atlántica, pero otro de los ingresos más genuinos que tiene nuestra institución, no es ingresos más genuinos, sino, a ver, no es para nuestra institución, pero sí para volver al lugar donde nacimos, a nuestras raíces, y es la Vuelta a Boedo. Cada una tiene su metro cuadrado para volver a Boedo, porque volver a Boedo es más que importante para nosotros, es nuestro lugar en el mundo. Así quiero saber cómo son los planes de cuotas de acá a abril, Male. Así es, porque recuerden que tienen hasta el 1 de abril para adherirse al plan de 24 cuotas para comprar el metro, ¿bien? Hasta el aniversario de San Lorenzo. Luego van a tener la posibilidad en 18 cuotas de 180 pesos, así que todos aquellos que se quieran acercar, ya mismo lo pueden estar haciendo a todas las sedes de San Lorenzo, incluso a la Casa de la Cultura sanlorencista, llevando sus formularios de aporte irrevocable para seguir siendo parte de esta gesta que todos los sanlorencistas hoy estamos disfrutando, este sueño que en un momento parecía imposible y que hoy estamos todos juntos haciéndolo realidad. Así que no dejen de aportar sus metros cuadrados. Recuerden que también lo pueden hacer a través de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, a través de depósitos bancarios, transferencias bancarias. Inclusive también lo pueden hacer con tarjetas de crédito en un pago sin interés, que también es bastante importante. Así que un metro cuesta 2.880 pesos y la verdad que ser socio, como dice la página, ser socio refundador no tiene precio. Totalmente, porque es más que importante nuestra vuelta a Boedo. Pero ahora quiero ir a y saber qué andan diciendo los hinchas por ahí, qué andan opinando, porque recuerden que la consigna del día de hoy para participar de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión es: ¿en qué otro puesto se tiene que reforzar San Lorenzo? ¿A quién tiene que traer? ¿A quién quieren que traiga San Lorenzo para seguir reforzando al equipo de Gardo Bauza? Y vamos a leer unos mensajes. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es arroba Buenas y Santas, ok. Vamos a leer unos mensajes. Por acá tenemos uno de Nicolás Gonzalo, que es el que dice: un defensor central con experiencia es importante para la Copa Libertadores y habría que ver lo del colombiano Valdés, así que le mandamos un saludo. También vamos a leer un mensaje de Diego Capucci, que dice: chicas, que tengan un excelente programa y me encantaría que venga Colochini, así que también le mandamos un fuerte abrazo a Diego. Alfredo Capa dice: me gusta la apuesta del colombiano en defensa, yo quiero un volante ofensivo, con eso cerramos, salud Cuervas, así que también le mandamos un beso. Y por acá tenemos un mensaje de Pablo Gelovina, que dice: yo lo quiero Charlie Wood, saludos a todas, gracias. Así que le mandamos un beso también a Pablo, que tiró ahí Charlie Wood, nuestro querido recordado delantero. Así que bueno, cada uno puede estar escribiendo, respondiendo a la consigna. Recuerden que son gustos personales, también no es necesario que sea algún jugador que se esté nombrando, sino a ustedes quién les parece que o les gustaría que viniera San Lorenzo, así que respondan de la consigna del día y participen del sorteo de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Y si hablamos de Más que una Pasión, recuerda que está en Avenida Boedo 969, local 22 y 24, con toda la indumentaria sanlorencista. Y vamos a contarle a la gente que andan rondando por allá, por la provincia de Buenos Aires. Estamos en provincia de Buenos Aires, pero hablamos más que nada del Gran Buenos Aires, donde en la ciudad de Bolívar, la Reserva, junto con la tercera y cuarta división, están haciendo la pretemporada a cargo de los profes, de los técnicos que tienen cada una de las categorías y sus respectivos profes. Así que la Reserva anda haciendo pretemporada por... En los pagos del vicepresidente. En los pagos del vicepresidente de San Lorenzo. Y si hablamos del vicepresidente, yo me quiero ir a saber cómo va a ser la nueva iluminaria de San Lorenzo, qué tendrá en el estadio. Y después me voy a ir a escuchar un rato de música, si le parece. Vamos con la iluminaria que tendrá San Lorenzo. Así es, porque bueno, ya que estábamos hablando del vicepresidente, fue él el encargado de comentar la noticia de la nueva iluminaria que va a tener el club. En este caso, el Estadio Pedro Vigán va a comenzar a contar desde febrero con un sistema de iluminación de última tecnología. El vicepresidente hizo el anuncio por Twitter, Así que indicó, bueno, perdón, que está usando mucho Twitter. Está, sí, sí, y mucho para el club también. Para el club. Sí, así que le mandamos un saludo. No sé si nos escuchará el vicepresidente, pero bueno, nosotros le mandamos un saludo. Usted le manda un saludo, me parece muy bien. El presidente seguro, el vice lo sabe. Bueno, tiene muchas responsabilidades. Recordemos que es ahora que debe estar todo en lo que es la preproducción del programa. ¿Cuándo comienza? ¿En marzo? Abril. ¿En abril? Bueno, debe encima estar la llegada ocupado. De Lorenzo. Encima la llegada de Lorenzo, no... La verdad que está muy ocupado, así que, bueno, le seguimos comentando. En este caso, va a ser, según lo que nos comentaba Marcelo Tinelli por Twitter, va a ser uno de los estadios mejores iluminados del país. Así que es una propuesta más que interesante, es algo que de hace rato que se viene pidiendo también. Y indica que, bueno, yo quería comentarlo con la señorita Romina González, que hoy no vino, pero supuestamente va a gastar la mitad... vendría a ser del consumo que tenía la anterior tecnología. Y Romina González es una persona que, como trabaja en el Ministerio de Energía... Hoy se estaría emocionando. Está en 23. ¿Está en 23 el aire? Está en 23. Bueno. Tiene que estar en 24 igual. Tiene que estar en 24. Él está rodando, le pegó en el palo. Un grado es un grado. Pero no, tiene que ser en 24. Así que, bueno, quería comentar esto porque seguro que ella entendería más y seguramente se iba a poner muy contenta porque, como mencionaba recién, van a gastar la mitad del consumo, va a ser la mitad del consumo de la tecnología actual. ¿Sí, Laura? Igual, si yo no leí mal o no interpreté mal los tweets de Marcelo Tinelli, decía que iban a quedar los focos que están actualmente y que iban a estar, digamos, contiguos estos focos. Por lo que yo entendí, van a ser reemplazados por otros que tienen más capacidad y tienen más vida útil. Eso es lo que yo entendí, Además de poner las lámparas nuevas que son LED y todas esas cosas. Sí, exactamente. No es que se iban a sacar las que están actualmente. Pero entonces vamos a gastar más. Si vamos a tener las viejas y las... No, me parece que debe ser un reemplazo, ahora por lo que ahora yo entendí, lo voy a buscar y es un reemplazo de en este caso, de todos los proyectores. Que igualmente la cancha de San Lorenzo es una de las peores iluminadas del fútbol argentino. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora lo busco y lo analizamos. Lo analizamos. En el corte. Claro, en el corte vamos a hablar de electricidad. Es algo increíble. Me parece perfecto. Insólito. Y como bien lo decía Laura, en este caso va a servir para las transmisiones en HD. Así que bueno, es un avance más que importante. Y en este caso algo que también destacamos, que indicó que va a servir para el estadio en Avenida La Plata. Totalmente, eso era lo que iba a destacar. Pero recuerden... ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿En qué puesto San Lorenzo se tiene que reforzar? Más allá de la llegada de Nicolás Blandi, del ex delantero de Boca Juniors. Así que quiero leerlos, escucharlos. Nos pueden llamar al 43070251 o al 43005967 o vía Twitter, vía Facebook, ¿dónde, Malé? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ok. Si querés, Dani, leemos un par de mensajes más que nos estuvieron llegando. Un mensaje de Julio Chavarría que dice Carlos Bueno y Valdés, así que le mandamos un saludo, que también siempre está respondiendo. Por acá tenemos un mensaje de Brenda Arce que dice Escoco y un buen defensor. Está complicado un poquito con Escoco, pero también le mandamos un saludo a Brenda. Nicolás Gallo dice un delantero más el picante. Un delantero más el picante y Blandi... Un exceso de delanteros tengo por ahí. Pero se bueno, van a chocar todos. Se van a chocar todos. Bueno, son los gustos de nuestros oyentes. Recuerden que participan de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión, que estaremos sorteando el 29 de enero. Pero llega el momento de irnos a una tanda musical con dos temas musicales y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llámanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. We'll be right back.

Mírame, Mírame, moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage, Mírame, Mírame. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más buenas y santas. Y recuerden que la consigna del día de hoy es... ¿En qué otro puesto se tiene que...? Ya estoy quemada. ¿En qué otro puesto se tiene que reforzar San Lorenzo de Almagro? Más allá de la llegada de Nicolás Blandi. ¿En qué otro puesto? Quiero escucharlos, quiero leerlos. Sí, quiero escucharlos. Nos tienen que llamar al 4307-0251, al 4300-5967. Si nos llaman, tienen doble chance. Así que esperamos sus llamados. O si nos escriben vía Twitter, vía Facebook, ¿dónde, Male? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantas, ok. Como hizo en este caso Paula, que dice ella quiere al picante Pereira. Así que le mandamos un saludo a Paula, que nos estuvo escribiendo y que también va a participar de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Hay todos los medios para comunicarse con nosotros. Y tenemos nuevos mensajes, Male. Sí, únicamente este que te estaba leyendo recién de Paula, así que bueno. Perdón, estaba colgada. Vamos a tuitear igual nuevamente la consigna para que sigan escribiendo al Twitter y al Facebook y, como le mencioné recién, participar del sorteo que vamos a estar realizando dentro de 2 semanas. Ahí todos los medios para comunicarse con Buenas y Santas y participar de los sorteos de nuestros amigos de Más que una Pasión, que lo hacemos el último miércoles de cada mes. Y si hablamos de Más que una Pasión, recuerden que están en Avenida Boedo 969, local 22 y 24. Y ya hablábamos de las luces, ahora quiero hablar de las canchas de césped sintético que se vienen en el ciclón, ¿vale? Así es, porque es otra primicia del vicepresidente del club, Marcelo Tinelli, que estuvo tuiteando ahí un par de fotos inéditas, o por lo menos para mí inéditas, porque yo no las había visto, no sé si ustedes la vieron en algún otro medio, donde ya se empieza a ver lo que va a ser la construcción de las canchas de césped sintético que se están haciendo en lo que es el estacionamiento, en este caso, de Cruz. Varela. Así que, bueno, estuvo tuiteando ahí un par de fotos Marcelo Tinelli. Es probable que para junio ya estén listas, ya se puedan usar. No solamente las van a poder disfrutar los chicos de las inferiores, sino también va a servir para el plantel profesional. Así que fueron un par de fotos que estuvo tuiteando Marcelo Tinelli, que también siempre ahora está como a full con el club, no solamente con esto de las obras que se están realizando, sino con todo lo que aporta, en este caso, el vicepresidente del club. Así que, bueno, gracias a él tuvimos un par de fotos inéditas de cómo estaría quedando. Y la verdad que muy lindas, si bien eran como unas fotos medias así en tres dimensiones. La verdad que se ve muy lindo y es un gran avance para el club, que está quedando verdaderamente muy lindo. Así que, bueno, le agradecemos al señor Marcelo Tinelli, que estuvo tuiteando estas fotos tan lindas de nuestra querida ciudad deportiva. Así es, todos los avances que se vienen haciendo en nuestra ciudad deportiva. Se lo voy a dejar para después, perfecto, de la entrevista. Perfecto. Porque tenemos conectadísima del otro lado de nuestra entrevista femenina el día de hoy a Estela Martínez, coordinadora general de la colonia de vacaciones de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas noches. Estela, te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo estás, Dani? Estela te habla, ¿todo bien? Todo bien. Desde ya agradecerte por atendernos, por hablar un ratito con nosotras. Gracias a ustedes. La verdad que para nosotros, para la familia de la colonia, es muy importante que se pueda difundir, conocer lo que nosotros hacemos. Bueno, Estela, contame un poquito, ¿cuándo empezaste a ser la coordinadora de la Colonia de Vacaciones de San Lorenzo? ¿Cuál es el proyecto que tienen en adelante? Mira, yo estoy trabajando en el club hace 7 años y con la coordinación general hace 3 años. Así que el centro recreativo, como volvió a llamarse hace 2 años, la verdad que está dando las propuestas. Este año nosotros ampliamos, aparte de nenes de 3 a 12 años, tenemos una escuela de líderes y después tenemos un taller para adultos mayores de 60 años. Así que viene con muchos proyectos para adelante la colonia. Está bueno lo que me dijiste de la escuela de líderes. La escuela de líderes, más allá del verano, ¿sigue en el año o solamente es durante los 3 meses de verano, los 2 meses y medio? Mira, nosotros originalmente el proyecto se dio como un espacio de contención para los nenes que nosotros tenemos de 13 y 14 años. Uh-huh. Y la idea sería poder seguir proyectándolo. La idea es formar líderes deportivos. Los chicos ya tuvieron taller de primeros auxilios con una médica a cargo. Hoy, por ejemplo, tuvieron el taller de periodismo deportivo. Uh-huh. Así que la idea es que este proyecto del espacio para los preadolescentes siga funcionando. Me parece espectacular la iniciativa y más allá de todos los chicos que a los 12 años terminan la colonia, por decirlo de alguna manera, y quedan como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Todavía no están en una edad para ir solos al club y no hacer estar solos todo el día, y una edad para ir ya a la colonia. No sé si coincide. Exactamente, sí. Que todo el equipo, lo que pensamos durante este año fue esto. La verdad que era la inquietud que tenían los papás, y nosotros, una de las características que tiene la colonia es esto del espacio de contención y el espacio desde lo educativo también. Y nos pareció que mejor que la Casa de San Lorenzo para contenerlos. Contame un poquito cuánto es la cantidad de chicos que tienen hoy por hoy en la Colonia de Vacaciones de San Lorenzo, contándoles también al grupo de líderes. Mira, nosotros este año, la verdad que fue récord de la colonia, tenemos actualmente 500 nenes. O sea, se superó, nosotros venimos, creíamos en un aumento de un 30% y la verdad que superó cualquier expectativa. La verdad que más que contentos con eso. Y Estela, con respecto a las actividades que hacen los chicos, ¿cuáles son? ¿Va variando? ¿Depende de los grupos? Exacto. Nosotros, desde el proyecto general de la colonia, tenemos el día por día. El papá, cuando se mira al nene, tiene un cronograma general con una idea principal día por día. Por ejemplo, taller de periodismo deportivo. El 27 de enero tenemos la gran fiesta de agua, donde la pila está llena de inflables y se invita a sus papás. O sea, tenemos aproximadamente 1000 personas en la pileta, todo en simultáneo. Después tenemos la escuela de surf, que la tuvimos hoy particularmente. O sea, la idea es, sí, como te decía antes, tenemos el espacio educativo, pero lo recreativo y lo innovador, siempre, siempre de la mano de la colonia San Lorenzo. Y Estela, hoy por hoy, ¿fue cambiando la colonia en los últimos años? ¿Pasaste a ver? Son 7 años, pasaste por diferentes dirigencias. ¿Cambió? ¿Notaste un cambio por ese lado? La verdad que a nivel laboral, ya te digo, nosotros ahora este año yo estoy manejando staff de 35 docentes y coincidimos todos, se está cuidando mucho el club, que es lo que todos necesitamos y todos para crecer, ¿no? O sea, se están viendo muchas historias, la verdad que muy contentos con eso nosotros. Estela, te voy a poner en un ámbito, te cuento, vos sos mujer, yo soy mujer, sí. Buenas y Santas es un grupo de mujeres donde, como siempre le contamos a nuestros oyentes, hablamos de San Lorenzo en general y, bueno, en particular nos gusta hacer entrevistas femeninas, cuando nuestro lugar está bien representado, como vos en tu caso como coordinadora general, nos encanta, por eso las entrevistamos y damos lugar a todo, y como siempre digo, el espacio social de San Lorenzo es lo más importante para nosotras, más allá del fútbol, que bueno, muchas veces dicen San Lorenzo fútbol, no es solo fútbol, es lo social también. Pero te quiero contar un poco y a ver si estuviste escuchando un poco sobre esto del cupo femenino que se está impulsando desde una de las agrupaciones que va a estar representada en comisión directiva. Hoy salió una nota también en Página 12. ¿Qué es el cupo femenino en los órganos de gobierno del club de San Lorenzo? ¿Qué opinás respecto a eso? Mira, para mí es importantísimo. Yo actualmente estoy cursando una carrera de administración de entidades deportivas y una de las grandes luchas es esa, es poder darle a la mujer el espacio merecido, ¿no? Siempre teniendo el trabajo adelante. El trabajo y la lucha, que es uno de los rasgos que me caracterizan. Así que la verdad que me parece sensacional. ¿Y te gustaría que se den San Lorenzo en uno de los primeros clubes? Sin dudas. O sea, nosotros, como decimos siempre, San Lorenzo tiene que ser pionero. O sea, en lo que se pueda, tiene que ser pionero. Tiene la gente, tiene el apoyo actualmente dirigencial, tiene todo para hacer lo mejor que puede hacer San Lorenzo. Uh-huh. Estela, por último, un mensaje o que atraigas a los oyentes que nos están escuchando, que tienen hijos, para ir a la colonia de vacaciones de San Lorenzo. Mira, principalmente es un espacio donde nosotros contenemos absolutamente a la familia. Entendemos que los papás nos dejan a lo más preciado que tienen, y para nosotros son más que preciados, son el motor y el corazón con el que trabajamos día a día, cada uno de los chicos y cada uno de los papás. Así que es una atención personalizada. La verdad que el club los espera con los brazos abiertos, igual que nosotros. Estela, muchísimas gracias. Desearte lo mejor con la colonia de vacaciones, que siga creciendo, que todos los chicos sigan yendo a disfrutar de nuestras instalaciones en Ciudad Deportiva y que más que nada estén ahí en grupo, que es lo más hermoso, y sigan teniendo iniciaciones deportivas en nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Muchísimas gracias por hablar un ratito con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes y le mando un saludo muy grande a toda la familia de Cuervo. Muchísimas gracias. Pasaba Estela Martínez, coordinadora general de la colonia de vacaciones de San Lorenzo de Almagro, hablando un poco de este crecimiento que se dio en San Lorenzo con la colonia, ahora con el grupo de líderes. Así que San Lorenzo sigue creciendo y en las vacaciones, ¿por qué no ir y disfrutar un poco de nuestra querida ciudad deportiva? Yo antes de la entrevista la había interrumpido a Sodano. Diga nomás. No, era respecto de las canchas, que estaba viendo las fotos que no las había visto. Digo, no hay más estacionamiento entonces. No, no me había percatado de esa situación. Van a quedar afuerita ahí, acá de la villa. Los trapitos se van a hacer millonarios. Van a venir ellos en BMW a estacionar ahí. A estacionar ahí. Totalmente. Bueno, se van a hacer sus... Hay una chica trapito por Varela que es muy buena onda. Una chica trapito, ojo. ¿Ya es amiga de una chica trapito? Sí, claro. Y sí, hay que hacerse amigo. Se hacen amigas de todo. Pero vamos a... ¿Me recuerda cuál es la consigna del día de hoy, Colipe? Bueno, recuerden que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, y al Twitter, que es @buenasysantasok. La consigna del día es: luego de la llegada de Blandi, ¿quién te gustaría que se suma al plantel de San Lorenzo y en qué puesto lo consideras necesario? Y vamos a leer un mensaje por acá, a ver si lo encuentro, que es también es algo de color, que salió en la semana, de Edu Fili Cuervo, que dice: si pongo a Suárez, ¿cuenta? En referencia a las declaraciones de Luis Suárez, este fantástico delantero uruguayo que personalmente amo. Y que, bueno, ya sabían hace rato que se sabía de ese cariño, sí, que tiene. Colipe, ya se hizo... Colipe tendría que jugar todo el... Tiene que venir Suárez. ¿Cómo Lugano. Se llama? Lugano. A ese, Lugano. Cavani. Todo, vamos a meter a Uruguay, Pereira. Yo le pido arma ese... Yo tengo debilidad por los jugadores uruguayos. Palito Pereira es un jugador... El chico ese era el novio de Zaira también. Uh-huh. Diego Forlán. Forlán. Sí, me gusta mucho. Me gusta muchísimo más Luis Suárez y el Eddie Cavani, pero... Mejor cállese porque... Leyendo el mensaje de... Quiero un programa serio el día de hoy. Estaba leyendo un mensaje de una nota de color que salió en la semana de Luis Suárez, que no solamente dijo que se consideraba hincha de San Lorenzo, sino que también admiraba al Beto Acosta y a Bernardo Romeo, y que estaba contento por el título de San Lorenzo. Okay. Así que le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Luis Suárez, que no nos debe estar escuchando. Usted ponga pero la platita y tráigalo usted, ¿le parece? Sí, cómo no. Bueno, me parece muy bien. Albérguelo en su casa y demás. Hágalo un albergue transitorio, su hogar, si quiere. Con todos los jugadores uruguayos. Con todos los jugadores uruguayos. Pero hoy hablábamos de la incorporación de Nicolás Blandi. Y quiero saber qué decía el delantero de San Lorenzo cuando llegaba a la institución de Boedo. Y vamos a estar escuchando ahí nomás las declaraciones de Nicolás Blandi, nuevo refuerzo de San Lorenzo. Es un club grande, como dijiste vos, que desde la llegada de esta nueva dirigencia se ha ordenado mucho, que es el último campeón, que tiene grandes jugadores, un entrenador importante y muchos objetivos deportivos por delante que me sedujeron bastante. Tal vez una transferencia así en el fútbol argentino no es tan común y no es tan fácil de realizar. Hubo varios puntos de discusión entre los dirigentes y creo que por eso se dilató un poco. Realmente me siento un privilegiado de poder pasar de un club grande a otro club grande. Espero aprovechar la oportunidad que me están dando. Y en cuanto al entrenador, sí, conversé un rato, me preguntó cómo estaba, me explicó un poco cuál es la idea que tiene para el equipo y simplemente eso. Del dedo estoy mucho mejor, ya todos los trabajos físicos los puedo hacer sin problema, esperemos que esta tarde no tenga inconvenientes con los botines. La idea es ya trabajar con todo el grupo la parte de la pelota también, pero bueno, lo veremos a la tarde. Y en cuanto a lo que prefiero, como te dije antes, San Lorenzo es un equipo que llega con muchos jugadores y que tiene muchos jugadores que marcan la diferencia, y creo que para cualquier delantero de área eso es muy importante y lo pueden hacer sentir cómodo. Creo que esta etapa de este momento en Boca ya está cumplida, que a partir de este momento voy a hablar de San Lorenzo, todas las cosas que tenemos por delante. Ya he hablado bastante de Boca cuando estuve ahí y ahora es momento de enfocarme solamente en San Lorenzo. Y ahí escuchábamos las declaraciones de Nicolás Blandi, flamante refuerzo de San Lorenzo de Almagro. Pero tenemos todavía muchísima información por delante. Hablar un poco de los despachos, de esto que le preguntábamos a Estela Martínez sobre el cupo femenino en San Lorenzo de Almagro, en los órganos de gobierno del club. Tenemos muchísima información, pero llegó el momento de irnos a una tanda y volver con más buenas y santas por Radio Arroba. Dos temas musicales también van, así los dejamos con buena música y ya volvemos con buenas y santas por Radio Arroba. Mírame, mírame. Moda y deporte. Viví tu vida en movimiento y a la moda del momento. Indumentaria deportiva de distintas marcas de alta calidad. Prendas cómodas y confortables para hacer cualquier tipo de movimiento y actividad deportiva. Busca nuestra fanpage. Mírame, mírame. Blog Travel Turismo. La empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llámanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Diseño y fabricación de indumentaria deportiva. Gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení, pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Roll and I'll just feel something. Hard for me to keep on living. Buenas y Santas, un programa hecho por y para Cuerva. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OC y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas. ¿Cuándo son las 8:26? Estamos por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo del Magro. Recuerden que nos pueden encontrar en www.buenasantas.blogspot.com.ar. Ahí van a escuchar nuestros programas de cada miércoles. Así que los dejamos ahí colgados para que ustedes los escuchen. Desde mañana van a poder encontrar la entrevista a Pablo Calvo, como la de Estela Martínez, coordinadora general de la colonia de San Lorenzo de Almagro. Así que no dejen de entrar a nuestro blog. Ahí solamente van a encontrar nuestros programas y después toda la información es la que vamos subiendo vía Twitter todos los días. Así que si hablamos de vía Twitter, quiero contarles cuál es la consigna del día de hoy. La consigna es: más allá de la llegada de Blandi, ¿en qué otro puesto se tiene que reforzar San Lorenzo? ¿A qué jugador quieren traerlo a vestir la camiseta azulgrana? ¿Y dónde nos pueden escribir, Male? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es arroba Buenas y Santas OK, donde vamos a leer un par de mensajes. Uno de José Martínez, que dice: si Canema va de central, ¿qué les parece Lucas Lich de lateral? Así que le mandamos un saludo por el mensaje que nos acaba de enviar. Rafa Roazo dice: un central y un volante por derecha, así que también le mandamos un saludo. Muchas gracias por contestar. Y a Diana Sánchez también le mandamos un beso, que dice: un delantero más puede ser el Picante Pereira. Ahí todos los mensajes que van llegando a Buenas y Santas vía Facebook, vía Twitter. Y nuestros teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Tienen doble chance si salen hablando vía telefónica con nosotras. Así que esperamos que nos llamen, que nos manden mensajitos por Twitter, por Facebook. Aceptamos todos. Recuerden que a partir de la semana que viene, durante dos programas, el Buenas y Santas será conducido por Male Colipe. Y en junio, julio, se viene Buenas y Santas transmisión. Julio, junio no, perdón, vamos en Mundial no vamos a transmitir, es decir... Bueno, si quiere transmitimos el Mundial también, para practicar por lo menos. ¿Usted me paga los pasajes? No, no, de acá mirando el tele, mirando la televisión. No. Mirando el tele. Le salió muy bueno, campechano. Yo hablo así, Carlos. ¿Cuántas veces se lo tengo perdón, que decir? Perdón, fue Sodano la primera no, que... No, no, pero sí también. Fue Sodano. Pero yo no se lo digo como... ella me lo dice cariñosamente. Ella me lo dice cariñosamente. Salió roca de adentro. Usted se burla. No, yo no me burlo jamás de su pueblerino. No. Ay, qué feo. Ay, no, y eso no es burlarse. Van a venir de roca y van a... La voy a denunciar, Cardo, la voy a denunciar. No, es donde me va a denunciar. Mire que yo tengo una familia muy, muy, muy numerosa. Usted bueno, no sabe. Si viene acá y se pudre todo. No, y mi familia habla como yo. Miren cómo tiemblo, mire cómo tiemblo. Vamos a hablar un poco sobre la vida institucional de San Lorenzo de Almagro y los despachos que presentaron las diferentes agrupaciones. Lo vamos a hacer en dos tiempos, porque son muchos despachos. Así que vamos a ir primero con los 20 despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo y luego con los 28 despachos que presentó Volver a San Lorenzo, uno de ellos a hablar, porque es el cupo femenino. Nosotras estábamos más que representadas en ese despacho para lo que hablábamos con Estela Martínez, coordinadora general de San Lorenzo de Almagro de la Colonia, sobre el cupo femenino en los órganos del club. Pero vamos a hablar en este momento de los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo. Y antes de hablar de eso, lo voy a encontrar porque ya lo había puesto. Ahora no lo encuentro, porque soy así, yo soy... ¿Quiere que lo lea yo, Cardo? No. ¿Quiere que empiece? Empiece. Bueno, el primero es solicitud de aumento a remuneración de Sergio El Zapito Villar, propuesta de nuevo espacio para reuniones de asamblea representante de socios, en este caso en el Polideportivo Roberto Pando, solicitud de nombramiento del Tribunal de Honor, pedido de informe sucesos en Ciudad Deportiva el día de las elecciones, propuesta de menú económico para el personal de las sedes. Vamos a contarle a los que no saben qué es lo que pasó el día de las elecciones. Fueron prendidos fuegos intencionalmente dos automóviles. Uno de hubo un tercer auto que no prendió, no alcanzó a prenderse, así que fueron los tres autos los que estuvieron involucrados en los hechos del día de las elecciones de San Lorenzo. Siga, Colipe. Así es, bueno, vamos a seguir. Propuesta de uniforme identificatorio para el personal del club, calendario de las reuniones de comisión directiva, pedido de informes del viaje a Italia, que realizó parte de la comisión directiva y un par de jugadores, pedido de informes de construcción de tribuna en la cancha de inferiores, pedido de informe de construcción del paredón perimetral de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo y copia del contrato de la empresa constructora. Recordemos que ese paredón es el último que se hizo. Y acá justo, que hoy Colipe estuvo hablando sobre las reformas que contaba el vicepresidente Marcelo Tinelli vía Twitter, Cruzada por San Lorenzo pide hace un pedido de informes de la construcción de las canchas de césped sintético y copia del contrato empresa constructora. Acto de asunción de nuevas autoridades del CASLA, pedido del nuevo contrato con la empresa Flecho Bus, pedido de copia e informe de rescisión contractual del ex director técnico Juan Antonio Pizzi, pedido de copia del último balance 2012-2013, pedido de copia de cuadros financieros mensuales de marzo a diciembre, propuesta de auditoría CASLA por la Universidad de Buenos Aires sin costo, pedido de plantilla general de empleados del CASLA, pedido de protocolo de emergencia eléctrica de Ciudad Deportiva, si sea del CASLA. Recordemos que cuando fue la ola de mayor de calor en diciembre, no se pudo hacer la asunción de las autoridades de San Lorenzo debido a eso, a que hubo un corte en la Ciudad Deportiva, por eso hace este pedido Cruzada por San Lorenzo y pedido de estado de demanda de la Unidad de Información Financiera UIF a la Honorable Comisión Directiva de CASLA. Ahí, estos son los despachos presentados por Cruzada por San Lorenzo. En total son, ya Cruzada por San Lorenzo había presentado 122 despachos a lo largo desde el 2010. Con estos llegan a 142 despachos. Así que estos son los despachos presentados por Cruzada por San Lorenzo, que salió segunda en las elecciones y por ende ingresaron a comisión directiva Claudio De Simone, Adolfo Res y Marcelo Culota. Ahí entramos en primera parte. Son muchos los que vienen después, los presentados por Volver a San Lorenzo. Y si hablamos de eso, quiero antes irme de nuevo

el lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son casi las 9 menos 20 de la noche. Hablábamos desde la vida institucional de San Lorenzo, pero recordemos cuál recién es... también estábamos hablando de la vida institucional. Totalmente, de San Lorenzo, sobre fuera todo del aire. Pero vamos a recordar la consigna del día de hoy para participar de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Y la consigna del día de hoy es: más allá de la llegada de Nicolás Blandi, ¿en cuál otro puesto te parece que San Lorenzo se tiene que reforzar? Y quiero saber cuáles son los mensajes que llegan a nuestra cuenta de Facebook y de Twitter. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok. Le vamos a mandar un saludo a Belkis Maciel, que dice: un defensor con mucha personalidad, pero no sé quién puede ser. Saludos, chicas, así que le mandamos un beso. También le mandamos un saludo a Mariano Andrade, que dice: como prometí, las estoy escuchando. Quiero mandarles un beso mío, un saludo mío, perdón, y de parte de todos los guardianes de la Vuelta a Boedo, así que también le mandamos un saludo a Mariano, que nos está escuchando. Y bueno, recuerden que participan todos aquellos que nos escriban, que respondan a la consigna del día, participan del sorteo a fin de mes de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Hay todos los medios de comunicación para comunicarse con las Buenas y Santas. Y los teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Algo que no dijimos, que hoy se está cumpliendo un mes del querido campeonato. De nuestro querido campeonato. Así que, bueno, saludamos a todos los cuervos. La verdad que recordar ese día, un mes ya, impresionante. No pasa, puedo creer, rápido, que un mes. Muy rápido el tiempo. Y decíamos que el 29 de enero estaremos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Y si hablamos de Más que una Pasión, recordá que está en Avenida Boedo, 969, local 22 y 24. O también le decimos y agradecemos a Blood Travel, que nos sigue haciendo el aguante un año más con Buenas y Santas. Pero vamos a volver con los despachos que hablábamos anteriormente. Estuvimos mencionando los despachos presentados por Cruzada por San Lorenzo. Ahora vamos a contarle los despachos presentados por Volver a San Lorenzo, agrupación encabezada por el doctor César Francis, quien salió tercera en las elecciones de diciembre, la agrupación, e ingresó César Francis a comisión directiva en una de las vocalías de la minoría. Y los despachos presentados, recordemos que es una agrupación nueva, así que van desde el número 1 hasta el número 28, fueron los siguientes: informe mensual de ingresos y egresos, informe semestral de titularidad de derechos económicos y o porcentaje de futuras ventas de jugadores profesionales y de divisiones inferiores, despacho redistribución de un porcentaje de los ingresos provenientes del fútbol profesional hacia deportes federados y actividades recreativas, determinación de un cupo de integrantes femeninos en los órganos de gobierno de CASLA. Acá nos vamos a parar luego y vamos a estar contando un poquito sobre esto, que somos cuervas, nos interesa más que nunca. Modificación de la edad para ejercer el derecho a voto, que se vote a partir de los 16 años, socios activos en San Lorenzo. Homenaje al equipo campeón del torneo nacional 74, instalación de Wi-Fi en las sedes del club, creación de la comisión del vitalicio, creación de la comisión del socio joven, solicitud a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, efectos de nombrar una calle de la ciudad con el nombre de padre Lorenzo Massa, transmisión online y en tiempo real de las reuniones de la honorable comisión directiva y asambleas, informe mensual de juicios en los que CASLA sea parte, aprobación de creación de un programa radial institucional, registro de los nombres y o denominaciones de los equipos representativos de las disciplinas del club, protocolo de vestimenta para el cuerpo técnico de la primera división de fútbol, pedido de informe sobre la lista de espera en una escuela de fútbol infantil, creación del calendario de eventos deportivos federados, informe sobre ingresos y egresos del torneo de socios de fútbol recreativo, informe sobre futbolistas de divisiones inferiores que viven en la pensión del club, informe sobre futbolistas de divisiones inferiores dejados en libertad de acción en los años 2012 y 2013, entradas de protocolo para deportistas federados del club, propuestas artísticas para pintar el paredón externo de la ciudad deportiva, tarjeta de crédito San Lorenzo Almagro. Voy a seguir bajando. Comisión para la redacción del reglamento electoral del club Atlético San Lorenzo de Almagro informe sobre el estado de pago del caso Botinelli por el grupo inversor Argentina Fútbol Sociedad Anónima. Entrega el estatuto a socios y publicación del mismo en la página web del club. Informe sobre montos percibidos por el club como motivo de la amistoso de pretemporada de enero de 2014. Acogimiento a ley 16.774, excepción de impuestos y tasas. Esos fueron los 28 despachos presentados. ¿Tiene algo para tomar, Cardo? No, respira. ¿Me lo vas gestionando? Ahí son los despachos que presentó la agrupación encabezada por el doctor César Francis. Y me voy a ir al despacho número 4 a encabezar, que es más que importante, el cupo femenino en los órganos de gobierno del club. El proyecto presentado por Volver a San Lorenzo y que hoy salió hablando en página 12 desde el doctor César Francis sobre este tema. El proyecto es así: solicito se fije un cupo mínimo obligatorio de integrantes de cada órgano de gobierno del club de género femenino. Tal cupo no será inferior al 15% en la honorable comisión directiva y asamblea y del 20% en comisión fiscalizadora. Ello conforme, la actual composición de los referidos órganos implicaría 3 miembros de comisión directiva, 9 asambleístas y un integrante de comisión fiscalizadora. Tales cargos deberán distribuirse en cada lista participante dentro de aquellos lugares que ocupen los candidatos que ingresarían en caso de ser electos por la mayoría. A efectos de hacer operativa tal modificación, propongo en ella sea aprobada en comisión directiva y se incluya en los temas a tratar por la comisión abocada a la reforma del estatuto. Ahí, este es el proyecto presentado desde Volver a San Lorenzo por el doctor César Francis, y que para las mujeres en el caso particular quedan más que bien representadas y tenemos nuestro lugarcito y está determinado el cupo femenino. Lo mismo se votó en 1991 en la Argentina y está por ley el cupo femenino. Así que es más que interesante que ojalá seamos uno de los clubes prepulsores y que sea aprobado por cualquier comisión directiva. Va más allá del nombre de la misma, sino que lo importante es que quede nuestra institución como la pionera en esto. Pasamos del institucional. Vamos, ahora voy a tirar la pelota y me voy a escuchar cómo son los amistosos que tendrá San Lorenzo a partir de la semana que viene, que estará viajando a Salta. Quiero saber dónde va a estar viajando el equipo dirigido por Edgardo Patón Bauza. Bueno, así es. Se han reprogramado algunas fechas porque habíamos estado dando algunos amistosos. Tres de ellos, los tres iban a estar en Salta, pero hubo reprogramación de los partidos más oficiales, no como los de esta tarde frente a Casuso, sino los partidos que va a estar jugando San Lorenzo en esta pretemporada de un dejo más formal, digamos, donde el 22 de enero va a estar en San Juan, enfrentando a San Martín de San Juan, en el Estadio Bicentenario, San Lorenzo haciendo su presentación en este verano, ¿sí? Recordemos que no está jugando torneos oficiales, así que de verano, así que el 22 va a estar en San Juan enfrentándose a San Martín. 3 días después, el 25 de enero, va a estar viajando a Tandil, porque este es un nuevo amistoso que se confirmó en el día de ayer, va a estar jugando contra el equipo de esa ciudad, uno de los equipos de esa ciudad, que es Ramón Santa Marina de Tandil. Así que el día 25 va a estar yendo hacia esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Luego viajarán a Salta, en un amistoso que también está confirmado desde la semana pasada, que es frente a River. Esto va a ser el 28 de enero, ¿sí? En Salta frente a River. Y el primero de febrero, el sábado primero de febrero, ya está confirmado un amistoso frente a Danubio, al equipo de Uruguay, en el nuevo gasómetro. Esto va a ser para festejar el campeonato obtenido hace un mes, como bien decían hace un ratito, para que todos los cuervos puedan darle las felicitaciones y que los jugadores también puedan dar su vuelta olímpica, que no lo pudieron dar en Liniers. Así que el festejo del campeonato va a estar siendo el sábado primero de febrero frente a Danubio en el nuevo gasómetro. Ahí todos los amistosos que tendrá nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Vamos a hablar un poco de lo deportivo, no hay mucho, pero lo vamos a compartir la información con Male. El día viernes, el básquet del Ciclón estuvo enfrentando de local en el Salón San Martín a Defensores de A Belgrano de San Nicolás. Belgrano, ya cambié todo. Belgrano de San Nicolás, donde salieron victoriosos por 76 a 59. San Lorenzo tuvo algunos refuerzos para esta segunda parte del torneo federal. Y ahora va a estar jugando el día viernes en Ferrocarril Oeste. Sí, ¿a qué hora, Male? A las 21 horas va a estar jugando, en este caso, el plantel conducido por Diego D'Ambrosio, que recordemos que venció a Belgrano en San Nicolás por 76 a 59 en el Salón San Martín. Con esta victoria, el Ciclón suma 7 victorias justamente y 8 derrotas en lo que respecta a la participación en el torneo federal. Y bueno, de esta manera se encuentra ahí, con bastante chances de ingresar a los playoffs. Vamos a ver qué sucede en los próximos partidos. Y como mencionamos, el próximo partido va a ser contra Ferro este viernes a las 21 horas. Y recordemos que en el básquet se estuvieron probando jugadores, tanto ayer como hoy, ahí en el Salón San Martín, de distintas categorías. Así que por ahora no sé, después tenemos que hablar acá con el encargado de prensa para ver si tiene alguna novedad respecto a ver si por ahí vislumbró algún talentoso. ¿Quién lo dice, no? Por ahí algún jugador de categoría. Echó el ojo a alguno ahí para claro, ver. Claro, son un poco chiquititos sí. Para mí, pero... Sí, usted le echa el ojo a cualquiera. Sigamos con la información, que se siguen probando jugadores para... Fue ayer y hoy, para nutrir la cantera azulgrana, que es más que importante porque San Lorenzo está representado a nivel federal. Hay toda la información del básquet del Ciclón, que estará jugando el viernes. Invitamos a todos los cuervos a que vayan el día viernes a alentar a los chicos del básquet en Ferrocarril Oeste, acá nomás, en Caballito. Así que los invitamos a que vayan a alentar a los chicos y, ¿por qué no?, pedir otro triunfo. Voy a ir a escuchar el tema de la hinchada del día de hoy y ya vamos a darle el cierre final a este programa que dimos a llamar desde el 1 de mayo Buenas y Santas. Escuchamos de fondo, vamos a Azulgrana, vamos a ganar. El primero de febrero estará volviendo San Lorenzo a la cancha, porque recuerden, como decía Lau hoy, será el partido que San Lorenzo estará jugando por su campeonato, festejando el campeonato 2013, el inicial que consiguió luego de haber cosechado 33 puntos y haber igualado 0-0 con Vélez. Antes de cerrar el programa del día de hoy, les contamos que Alejandro Almeida, uno de los técnicos más ganadores que tuvo San Lorenzo Almagro, dirigiendo tanto el futsal femenino, que fue con quien más cosechó triunfos y victorias y campeonatos, y también dirigiendo el fútbol femenino, dejó de ser el técnico de San Lorenzo. Para decirlo de una manera, se terminó el vínculo laboral. No es renuncia, no es finalización del contrato, sino es que San Lorenzo prescindió de sus servicios como entrenador, así que se cierra un ciclo exitoso de un gran trabajo realizado. Alejandro Almeida dejó de ser el técnico de las Santitas, tanto en futsal como en fútbol femenino, ya que San Lorenzo, por lo que dijo en declaraciones a medios que cubren este deporte, al futsal, le dijo que no estaba dentro del proyecto de club que ellos querían, por ende no iba a seguir a cargo de los ambos equipos. Así que Alejandro Almeida dejó de ser el técnico. Bueno, a ver, hoy lo vamos a cerrar antes el programa. ¿Para qué estirar 7 minutos más si ya tiramos toda la carne al asador? Pero recuerden que la consigna del día de hoy fue si había que traer otro jugador más allá de la llegada de Nicolás Blandi, en qué puesto... y participan de la indumentaria de nuestros amigos Más que una pasión, más allá que si contestan algunos después del programa, van a estar participando también. Lo bueno es que participen durante el programa, es más divertido porque sabemos que nos están escuchando del otro lado. Por mi parte, yo me tomo vacaciones, dejo el mando a cargo de Colipe a partir de la semana que viene. Dos semanas que lamentablemente solamente no los voy a escuchar el programa, así que confío en usted, me va a llegar el audio y como me llega los digitalizo y los subo a buenasantasblogspot.com.ar, donde pueden encontrar todos los audios. Yo confío plenamente en este equipo que dejo. Yo vuelvo el 5 de febrero con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Las chicas vuelven la semana que viene con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Por lo pronto, hoy yo, gracias a Dios por tres semanas, necesito descanso capitalino, por mi parte. Les digo hasta la semana que viene con las chicas, conmigo, hasta dentro de tres semanas. Seguimos con más Buenas y Santas por Twitter, arroba Buenas y Santas, ok. Por Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya nos estás leyendo. Hay toda la información que vamos subiendo todos los días. Hasta dentro de tres semanas, en mi caso, aguante San Lorenzo y vamos con todos los amistosos por delante y atraer a todos los jugadores para quedarnos con el gran sueño de este año que tenemos y empezamos a transitar por Ecuador o por Brasil. Lo sabremos más sobre la fecha. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba de 7 a 9. Yo, hasta dentro de tres semanas. Aguante San Lorenzo. Un programa hecho por y para Cuervas, conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de la